Yo soy un mendigo de buen fútbol que va por el mundo, sombrero en mano, suplicando una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el milagro ocurre, lo agradezco, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de la única religión que no tiene ateos. ¿Qué tal, hermandad necaxista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este Podcast PR, el episodio número 51. Y para mí es un placer, digo, a pesar de cómo estamos, andamos como de capa caída, pero de todas maneras aquí estamos al pie del cañón y contentos de estar nuevamente llegando con ustedes. Y qué mejor que empezar este programa compartiendo la alegría con mis compañeros que cada semana están aquí conmigo. Empezamos por don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo todavía un poco sentido por el resultado que se obtuvo, pero bueno, ya empiezo a asimilar la situación porque no hay mucho tiempo para hacerlo, entonces, pues bueno, vamos a hablar del tema, ¿no? Así es, y también está como cada semana, don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Pues estamos, así como bien dijiste, estamos como de capa caída, ¿no? Ahora, lo bueno es que se perdió, dolió la derrota por lo que significó y todo, pero como acaba de decir Alex, hay poco tiempo, entonces son pocos días de lágrimas antes del siguiente partido. A no ser que Necaxa haga otra barbaridad y lo extendamos hasta el fin de semana, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, esperemos que no, bienvenidos todos. Así es, bienvenidos todos y bueno, empezamos, hay que mencionarlo, con un audio del señor Eduardo Galeano que pasó mejor vida en estos días. Pues hay una breve introducción de que nos da idea de lo que la gente de fútbol lo recuerda, ¿no? Con esas obras muy futboleras. Alex, tú creo que nos podrás hablar un poco más al respecto. Sí, fue un escritor que dentro de muchas cosas de las que escribió en el ámbito sociopolítico, bueno, también lo hacía del fútbol porque era un hincha del Nacional, aunque era muy raro porque él decía que aunque le iba al Nacional, si algún jugador del Peñarol, por ejemplo, hacía una jugada magistral, la festejaba, de tal forma que él se hacía llamar un mendigo del fútbol, más que un hincha, y que pedía una jugada bonita y cosas así. Decía una jugadita, por favor, ¿no? Así es. Entonces, incluso creo que admiraba a uno de los jugadores del Peñarol, pese a su afición por el Nacional. Y pues bueno, ¿no? Es para la literatura del fútbol, pues uno de los más importantes escritores. Quizá el primero, junto tal vez Villoro, tal vez pueda ser otro, pero bueno, sí, ya descanse en paz, ¿no? Pues ahí está. Valía la pena hacer el homenaje. Y pues así un poco, lo malo es que no podemos cambiar mucho de tenor, como decíamos. Híjoles. No sé ustedes, pero digo, a pesar de lo que dijimos, de que no es clásico y yo digo, estando ahí con tanta gente de San Luis, digo que tampoco fue así una invasión como ellos lo querían hacer notar. La verdad, bueno, sí fueron 15 camiones, o sea, sí fueron mucha gente, pero con esa derrota y con la situación como estaba, pues como que sí arde, o sea, y quizás no duele, pero sí arde por todo lo que habíamos platicado la semana pasada, que era importante ganar este partido y sin embargo pues no se pudo hacer, no sé qué opinión tengan al respecto. Le arde a los hidros como tú, Murdoch, a los necaxistas no nos importa, se perdió, nos duele lo mismo que la derrota con Altamira, con Lobos o con Irapuato. ¿Será? Pues sí. Sí. Al menos a mí sí. Pues es el San Luis, es uno más. ¿Tú, Alex? A mí lo que me dolió fue, no fue el San Luis, ni Arias tampoco, ni nada de eso. Fue el hecho que el equipo desperdicia otra vez, como ya nos ha tenido acostumbrados, creo, desde que tenemos uso de razón y le vamos al Necaxa, desperdició otra vez una gran oportunidad para hacerse pues de algo importante, que en este caso era el liderato. Y pues eso, ¿no? Y no solo eso, estábamos viendo Baker y yo, que la oportunidad no solamente fue ahí, sino en la tabla anual, que también estaremos hablando más adelante, pero también desperdició una oportunidad de quedarse en la cima del anual. Y bueno, pues ahora hay que lidiar porque nos tumbaron, pero no hasta el quinto lugar. Como te dije el sábado, Alex, una vez que queríamos jugar de locales y estos la cajetean. Y sí, okay. yo lo lamento doble, porque, bueno, ya lo platicaré, pero bueno, el partido. Necaxa y San Luis llegaban al Estadio Victoria con la posibilidad a ambos de pelear por ese primer lugar y por el pase directo a la semifinal. Dependía mucho de lo que, bueno, también teníamos que tener pendiente de lo que pasaría con Dorados y Mérida, pero pues, o sea, ganando ese partido ya era muy probable que pudiéramos haber accedido al primer puesto. Al final de cuentas, un partido cerrado. Estábamos platicando antes de iniciar que San Luis muy a lo Arias, o sea, era buscar un gol, fue a buscar su gol temprano y luego a echarse para atrás y buscar a contragolpes, un error del rival, ¿no? Entonces, lastimosamente le salió, creo que Necaxa se metió en el juego que San Luis propuso, Fuentes no supo abrir el ostión e incluso él lo reconoce, ¿no? O sea, habla un poco por su equipo, ¿no? De que no tuvo la inteligencia suficiente para proyectarse hacia el frente, a pesar de que mete, aunque empezó con un parado que ya habíamos visto en anteriores ocasiones, con el ataque Lojero en punta solo, con abiertos por izquierda el Shaggy, por derecha Isijara, y después copó de delanteros, porque metió doble punta, primero con al medio tiempo hizo el cambio por Roger Rojas, que acompañaba al Ojero y después bajó al Ojero para meter a Kevin Chaurant, y entonces tenía una línea como de 6 hacia el frente con el medio campo dejando a Carlitos Hurtado, que también ingresó, y el Ojero botándose un poco para armar juego, o sea, lo botó para hacer como un 10 que le metiera el cerebro al ataque necaxista, y sin embargo, bueno, Carlitos Hurtado no anda fino, no tuvo el toque ni el timing necesario. Por ahí tuvo aproximaciones con Shaggy por izquierda, también Pipe Gallegos, que de nuevo apareció como lateral izquierdo, medio hizo algunos relevos por derecha. Isijara también se vio muy perdido, o sea, a pesar de lo que volvió a ser el Isijara que conocíamos al finales del torneo pues antepasado, o el pasado también, o sea, que no era el Isijara que se vio, que se mostró cuando Lojero estuvo ausente. No sé si le hizo daño el regreso de Víctor Lojero ahí al ataque y se ha ido apagando. Entonces, deja mucho sin armas a Necaxa, y pensando en un Rojas que tenía no sé cuántos partidos sin ver acción, y Kevin Chaurant, que me parece le cortaron la continuidad, dejó de aparecer de repente. Se veía difícil, pues, que pudiera conjuntarse ahí el equipo necaxista, y a la mera hora, pues eso fue, se cansaron de mandar centros y fue totalmente inoperante el ataque de nuestros rayos para que quedara el partido 1-0. Estamos de acuerdo contigo, compadre. Traducción, todos se darán cuenta que el único que vio el partido fuiste tú. Por eso me extendí. Confiamos en tus palabras. Sí, no, al final de cuentas, lo que les mencionaba también es que me llamó la atención cómo en ese afán de irse adelante empezó a sacar gente de atrás. Primero sacó a Néstor Holguín al medio tiempo y entonces mandó de lateral derecho al Perrito Sánchez. Y luego, por mandar a Kevin Chaurant, entró Kevin por el capitán Beto Padilla, bueno, el sargento como le dicen ahora, Beto Padilla. Entonces el único central real así de oficio era Carlos Ramos. Total que para cuando se hizo expulsar Carlos Ramos, aunque ya eran pocos minutos, digamos que Necaxa terminó el partido sin defensas, porque su línea, su primera línea quedó nada más y nada menos que con Luis Pérez por derecha, el Perrito Sánchez al centro y Felipe Gallegos por izquierda. Se imaginarán esa alineación, o sea que creo que Fuentes sí deseaba, o sea, sí buscó el irse al frente, pero me parece que así como dijo que su equipo le faltó inteligencia, creo que él fue el primero en caer en esa situación, porque no orquestó bien al equipo, me parece. O sea, nomás hizo cambios así, metió delanteros los que pudo. Si hubiera tenido a Gorosito ahí sentado, también lo mete, yo creo. Pero pues no se trataba de eso, ¿no? Y creo que falta coordinación, porque también les comentaba que en un momento Lojero se botó por un balón, Fuentes lo regaña por bajarse de medio campo, y Lojero le contesta, o sea, desde ahí, desde el círculo central, le estaba gritando a Fuentes que, o sea, señalando hacia el frente, así que, pues, ¿hacia dónde quieres que me mueva si no hay espacios al frente? Entonces, me parece que no anda bien el equipo. No sé si la frustración, la presencia de tanta gente de San Luis afectó a por ahí, le movió fantasmas a Fuentes o qué pasó, pero no sé, sí me dejó un poco decepcionado el Necaxa, porque fue muy fácil, o sea, se lo dejó muy fácil a San Luis. O sea, ni siquiera se vio como que hubieran sufrido mucho por mantener la victoria en su bolsa. Lo que mencionas del Lojero, independientemente de cómo haya sido la cosa, está mal. Digo, tú como jugador no te puedes voltear y contestarle a tu técnico así, ¿no? Digo, además Lojero no ha sido el torneo de Lojero, es claro, y en parte no ha sido su torneo por la cuestión de la lesión, que estuvo fuera creo que 6 jornadas, ¿no? Medio torneo. Sí, sí. Pero desde que regresó no es ni la sombra de Víctor Lojero, o sea, realmente ha dejado mucho que desear, ha fallado unos goles terrible, que también normalmente metería, sí, o sea, ha hecho varios y Cijara también. O sea, Lojero está mal jugando igual y por ritmo, por lo que quieras, ¿no? Pero esa actitud de gritarle al técnico también está mal. Sí, ahora, no es la intención de tirarle al Lojero, porque ya nos van a decir que le tiramos, pero sí. Si no ha sido el torneo, esperemos que en la liguilla tenga mejores números, pero pues a mí me preocupan muchas cosas. El ataque de Necaxa es uno de ellos. Creo que es el equipo de la liguilla que, si no es el que menos goles tiene, que es uno de los que menos tiene, y eso es algo pues a tomar en cuenta, ¿no? Otra cosa que a mí no me pareció para nada bien fue el hecho de terminar siendo derrotado, en donde se suponía que durante todo el torneo tuviste al menos la capacidad de sacar el empate, ¿no? Y esta vez ya te superaron. Y pues entrar de alguna manera con derrota a la liguilla siempre es malo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que Miguel Fuentes tiene por arreglar en muy poco tiempo. Y pues a partir de aquí ya es prácticamente ganar o morir, ¿no? Para todos, excepto para Necaxa, que en caso de morir, pues revivirá en unas semanas. Pero sí es un poco ya de ponerse a pensar si vamos a llegar hasta la final o si nos van a echar en alguna de las rondas previas, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Respecto a lo que decías, primero de Lojero, desde luego no se trata de tirarle al Lojero o de ponerlo como culpable, ¿no? Se entiende que la lesión y esto, pero sí, su actitud hacia Fuentes en eso que nos dice Murdoch, me parece que no es la correcta. Ahora, lo de Necaxa del ataque, sí, ha dejado mucho que desear a lo largo de todo el torneo. Parte de ello también es la ausencia de Lojero por un gran lapso, y quizá el equipo de alguna u otra manera en torneos recientes, no sé si se había vuelto muy dependiente de Lojero en ataque, ¿no? O sea, el referente indiscutible de la delantera de Necaxa es Víctor Lojero, y lo es por la cantidad de goles que ha metido desde que llegó al equipo prácticamente. Y entonces me parece que el problema de Necaxa es eso, porque tiene, decías Alex, que creo que es el equipo que menos goles tiene de los que están en la liguilla, ¿no? Menos goles a favor, pero quizá es en parte por lo que dejó de hacer Lojero entre la lesión y la baja de juego que trae. Respecto al otro que mencionabas, pues sí, yo la verdad no sé. La serie contra Mérida me parece que va a ser muy cerrada. No sé si nos vamos a ir a casa temprano o no, pero al menos tenemos ese margen de error, ¿no? Ahorita sí ya estamos en el punto de que somos el único que tiene un margen de error. Como decías tú, podemos morir y revivimos, pero sí, nosotros, al menos desde afuera, ya llegamos al punto en el que sí ya estamos viendo la posibilidad real de jugar una final de ascenso. Sí, que el equipo se ha cansado de decir que no, que lo que sí busca es el bicampeonato. Tienes razón, Alex, en realidad es el equipo que de los que calificó a la liguilla que menos goles a favor tiene, es con 15. De ahí pues le sigue Correcaminos y Alebrijes, que son los que están en menor posición, que tienen 18 cada uno. Entonces sí es preocupante que o sea, se refleja en ese rubro lo que decías, la ausencia del Lojero durante la mitad del torneo regular. Esperemos que se reencuentre pronto con el gol. A cómo enfrentar ahora a Mérida, me parece que será importante que se rehaga la defensa, y que ahora que va a relevar Dani Cervantes a Carlos, puedan coordinarse nuevamente allá atrás para no recibir gol de visitante, ¿no? O sea, eso creo que es gol de Mérida en condición de visitante, porque a final de cuentas ese es el aspecto de desempate. Necesitaría Necaxa igual, creo que definir la serie desde el primer partido, y por lo tanto entonces le queda poco tiempo para poder prepararlo y sacarlo adelante. Ahora, por otro lado, considero lo que estabas diciendo, Alex, de que el equipo está cansado, o sea, y es cierto, jugó el torneo pasado, descansó 2 semanas y fue a empezar otra vez a entrenar para preparar este torneo. No sé si eso le esté pesando ahora, pero bueno, yo creo que es algo que tenían previsto por la situación del campeonato y que deben de resolver y sacar adelante. No sé si ellos mismos también les caería bien entonces el descanso a preparar esa final de ascenso, pero bueno, o sea, eso sería como verle el lado positivo a la desgracia, porque la verdad es que para todos, dicen que si no se sufre no es Necaxa, pero pues la verdad es que sí esperaríamos todos de finiquitar esto desde esta liguilla. Sí, oye, y bueno, ya dijiste que San Luis no obviamente no llenó el estadio, pero hay muchas cosas que yo vi en redes sociales, me pareció curioso, porque le tiraron mucho a los de la Qué Buena, me parece que tú los conoces, ¿no? Ajá. En los comentarios que hicieron durante el juego, yo no lo escuché ni nada, pero sí que estaban diciendo que el Necaxa era un como mal equipo, bueno, que le estaban tirando, ¿no? Al club. Y que otra vez San Luis los está llenando y no sé qué. Entonces, me parece que está un poco, o sea, fuera de lugar todas estas cosas en estos momentos, ¿no? Sobre todo que se supone ya llegas a una ronda definitiva y ahora resulta otra vez que pues la afición le tira todo lo que sea de allá y demás, ¿no? Me parece que ya debemos, al menos por ahora, dejar atrás eso y pues todos estar en la misma sintonía, ¿no? De que hay dos opciones, que juega Liguilla y el miércoles empieza pues realmente, o ya lo que es el camino real por el ascenso, y dejar de ese tipo de tonterías de que Aguascalientes y o no Aguascalientes y demás, ¿no? Al menos por ahora. Pues es que es una situación que vuelves a que recomendar llevan a los de Radio Murdoch, ¿eh? Todo el mundo los escuchó, sí, porque los recomendaste. Ay, les voy a pasar el tip, ¿verdad? Ellos son los que hacen cada sábado el programa de la Casa de los Rayos. Ese sí lo he estado escuchando un poco más seguido. Ahora en el estadio no los pude escuchar. Creo que hay muchas situaciones. O sea, en el programa de los sábados llevan un par de programas haciendo el debate de si Fuentes es técnico o no. O sea, de que incluso la pregunta es si se llegó al campeonato con mucha porcentaje de suerte. O sea, por lo que dejaron de hacer los rivales, recordando esa semifinal con Mineros, donde tenían la ventaja y se dejaron alcanzar y superar, ¿no? Y la final ante Coras, que tenía Coras ya la ventaja muy clara, y Necaxa se dejaron alcanzar por Necaxa aún teniendo dos hombres de menos. O sea, por ahí dicen que sí, qué tanto es realmente logro de Fuentes y qué tanto fue circunstancia de lo que dejaron de hacer los otros equipos y la suerte de Necaxa. No sé qué. Yo no estoy muy de acuerdo con el hecho de pensar de que se es campeón por suerte. O sea, a lo mejor puedes tener un par de jugadas que te dan la situación a favor, pero fue mucho de actitud de los jugadores, yo siento, ¿no? O sea, ese campeonato yo se lo pongo a los glándulas de los jugadores, porque así lo sacaron ellos, ¿no? O sea, porque nunca se achicaron, porque nunca bajaron los brazos, y eso no te lo da un técnico, creo. O sea, no sé qué tanto les habrá dicho el medio tiempo en aquella final, pero a final de cuentas, no estoy muy de acuerdo con el factor suerte. Ahora, ellos son de Aguascalientes, llevan muchos años viendo al equipo acá, han visto todo el proceso de que llegó a Necaxa ayer a la euforia, el estadio lleno cada partido en primera división, y luego se dejaron, como que fueron explotando la gallina de los huevos de oro, y empezaron a vender espejitos, y nos trajeron a Hugo Sánchez como... O sea, todas esas situaciones que nosotros como necaxistas conocemos, pero que ahora le tocó a ellos sufrir como hidrocálidos, ¿sí? Y esa situación de estos 10 años, de Necaxa en Aguascalientes, lo han estado repitiendo mucho últimamente. Ahora, a eso le agregas que... Primero, les cambian el lugar de transmisión porque ellos normalmente estaban al centro de la grada, digamos, dentro de la ubicación del estadio. Y ahora los pasaron a un palco junto a las fuentes, es decir, que nada más les queda cerca una de las porterías, y cuando les toca narrar lo que pasa del otro lado del estadio, pues les queda muy lejos. Eso, primero. Dos, que a la barra visitante se las pusieron abajo. O sea, ellos están en el palco y en la parte de abajo está toda la barra visitante. Por lo tanto, en esta ocasión, donde toda esa sección estaba llena, ese cuarto esquina, digamos, del estadio, estaba totalmente copada por gente de San Luis, te digo, eran 15 camiones, o sea, no era tan poca gente en realidad, pues que te estén gritando y que te estén festejando goles enfrente, pues también como que, te digo, arde, o sea, la situación en el estadio estaba muy caliente por ser de Aguascalientes y por tener a los de San Luis ahí enfrente. O sea, creo que eso influyó mucho, pero también traen cortito ahorita a Fuentes, ellos como tema, pues. Y pues Fuentes no se ayuda por esta situación de meter 25 delanteros y tratar de sacar el partido así. Sí. Oye, y en cuanto, bueno, ya un poco hablando del fin de torneo, pues finalmente... Bueno, si somos muy, muy, muy estrictos, fríos, pues el equipo empeoró en posición en comparación al torneo anterior, pero realmente hizo prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, 21 puntos y, pues, quinto lugar. Entonces, pues, partiendo de esa premisa, digamos que también es o sea, ya el torneo pasado lo vimos y pudiera ser que pues, haga lo mismo, ¿no? Que dio un cambio radical en cuanto a la liguilla se refiere. Sí, que es la esperanza, ¿no? Donde la tenemos depositada. Sí, y pues recordar, ¿no? Ya vamos a entrar un poco al tema de Mérida, que también llega con derrota. Recordar que ahora en liguilla, ya lo habías mencionado, el gol de visitante pesa, entonces es importante mantener el cero en la casa, como también hacer gol cuando se vaya al Iturralde, ¿no? Sí, lo del gol de visitante, bueno, fuimos víctimas de esa regla presente cuando fuimos líderes, ¿no? Con Dorados. Es imperativo no recibir gol. Mira, yo no diría que en la ida, perdón. Yo no diría que es obligado ganar el miércoles en Victoria. No sé si el equipo va a ganar o no. Yo no lo pondría como obligado. Lo que sí creo que es obligado es no recibir gol. O sea, un 0-0, entre comillas, podría ser... buen resultado para Necaxa, desde luego, pues mejor si es 1-0 o 2-0 a favor, ¿no? Pero sí, el no recibir gol, es imperativo. Ahora, al margen de lo que puede representar Mérida como rival, antes de que iniciara el torneo, había 5 equipos que eran considerados como los favoritos para pelear el ascenso. ¿Creen ustedes que la obligación de Necaxa crece estando 3 de ellos fuera? Mineros, Coras y Atlante no calificaron. Entonces, de los que se decía que eran los favoritos, solamente quedan el Corre y Necaxa, 5 y 6 de la general. Entonces, no sé si esto pudiera hacer que nos simplifique un poco el camino o que nos ponga más presión porque crece la obligación. No sé qué piensen ustedes respecto a eso. A mí eso, digo, a lo mejor me van a tachar de loco, pero yo creo que el que menos presión en la liguilla tiene es el Necaxa, porque Necaxa tiene ese margen de error que los otros no. Entonces, si es inteligente, como esperemos que sea, puede manejar la presión del rival y aprovecharla para ser contundente. Ese es el punto, porque Necaxa creo yo que sí genera y le falta esa última parte para ganar los partidos, sobre todo en estos dos últimos, porque al Atlante se le ganó sobre la hora, la verdad. O sea, hay que ser realistas, y este, bueno, no se tuvo la capacidad de remontar como en anteriores ocasiones sí se había tenido, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido Necaxa no tiene tanta presión como los otros 6, que obviamente si pierden, si caen, se despiden, ¿no? Tienen hasta el otro año para intentar hacer algo más. Sí, y es que, bueno, era un decir eso de que eran los favoritos, porque era eso en función de lo que habían hecho el torneo pasado, pero se vio que este fue totalmente diferente, ¿no? O sea, ni Atlante, o sea, para nada Atlante. Coras medio intentó y hasta el último momento todavía tuvo aspiraciones para regresar, sin embargo no era el mismo equipo, o sea, ni en jugadores ni en técnico. Y Mineros es el que saca de onda, pero también por otro lado, no sé si han escuchado ustedes, pero se habla de que se los quieren llevar nuevamente, o sea, esa franquicia, moverla ahora a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, sí. Pues eso me imagino que también internamente movió a los jugadores o distrae o te desmotiva de cierta manera, ¿no? O sea, no es posible que siendo una franquicia nueva que apenas llegó este año, futbolístico, ya estén pensando en moverlo otra vez. O sea, eso es, no sé, me parece increíble, y de las cosas del fútbol mexicano que, bueno, ya nos sorprenden, pero creo que sí, a la mera hora tiene que afectar de cierta manera, ¿no? Entonces, es otro torneo, y por otro lado, pues vimos que sí fue más regular Dorados, Mérida, pues los que estamos ahí arriba, ¿no? Digo, incluso Necaxa, pues no fue el Necaxa que nosotros hubiéramos querido, ni el que yo creo el mismo Yayo de la Torre tenía pensado que fuera, porque se hablaba de una mejor cosecha de puntos y al final de cuentas no se logró. Entonces, es un torneo diferente, e incluso lo que decíamos la semana pasada, esta liguilla también lo va a hacer. Ya, yo estoy seguro que San Luis, aunque va a estar puesto en la semifinal, vamos a ver si realmente le viene bien esa pausa de esta semana para las cuestiones de retomar el ritmo y demás. Y lo que decían, o sea, juega a hacer un gol y ahora pártete el lomo por hacerme el otro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto le funciona eso en liguilla. Pues así están las cosas en el ascenso ahorita. Sí, a mí también San Luis no se me hace el rival a vencer, pese a que es el líder. A mí el que se me hace más poderoso de los 6 que llegaron es Dorados, pero igual, ¿no? O sea, es que ya en la liguilla se dice mucho, siempre se dice, pero es otro torneo, ¿no? Y si cualquier equipo falla un segundo, ya con eso es suficiente para perder la serie. Entonces, y nos ha pasado, ¿no? Alguna vez Lobos nos hizo 3 goles en 10 minutos, se acabó. Neza nos acabó en 10 minutos igual. Entonces, sí, ¿no? Creo que aquí lo que tiene que combinar el Necaxa, sobre todo, que es el que nos importa, es inteligencia y la contundencia de los delanteros, que no existió en el torneo regular, pero bueno, fue suficiente para avanzar, ¿no? Ahora, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? Yo digo, el hubiera no existe, pero si Necaxa no hubiera llegado calificado ya al partido, ¿no? Quizá un poco de ganas si le hubieran echado, un poco de más ganas. Porque ya cuando te sientes calificado, pues yo creo que como que te sientes o entras en una cosa de confort, ¿no? Aunque ya tenía pie y medio, creo que sí hubiera sido un poco distinto si hubiera llegado de otra manera. En lo personal a mí no me parece que hubiera sido tan distinto, porque sí, es cierto que ya tenían pie y medio desde la jornada pasada y al partido después de los resultados del viernes llegaron calificados, pero en realidad, o al menos lo que nos vendieron durante toda la semana y lo que todos creíamos, era que se iba a pelear por el liderato general. La derrota de Coras nos daba también la posibilidad de pensar en el liderato en la tabla anual, ¿no? Sí. Entonces, me parece que Necaxa salió e hizo el mismo partido que hubiera hecho aún si no hubiera estado calificado. Sí, yo también lo veo así por los movimientos que hace, porque mandó un equipo de inicio, un poco más ofensivo, y por los ya la que se deschavetó metiendo tanto a Rojas como a Kevin ahí en el ataque. Por otro lado, bueno, creo que podemos ir viendo ya lo que va a ser los enfrentamientos de liguilla. Si quieren, repasando, que Dorados que queda como segundo, entonces va en la serie de cuartos con Alebrijes, Lobos Buap con Correcaminos y Mérida contra Necaxa, como ya sabemos, siendo el partido de ida en horario de el miércoles a las 7:30 de la tarde. Estará recibiendo Necaxa Mérida, que a mí en lo personal me parte el queso porque yo tengo trabajo a esa hora y no sé si voy a poder ir. Yo espero todo se resuelva para que haya chance de asistir al estadio. Yo esperaba que me lo pusieran a las 9 de la noche, pero ya no se pudo. Yo lo que quiero saber es a qué hora juega la selección mexicana. Ahora. Dependiendo de eso, es el estadio, Murdoch. No, es a la misma hora, Alex. Entonces no va a haber gente, Murdoch. Si así son, pero bueno. Es que si es a la misma hora, es que es una tontería que hayan empalmado el partido. Bueno, a mí se me hace, ¿verdad? Por eso, de hecho a mí me parece que por eso los otros equipos van a jugar el jueves. Porque en el ascenso realmente el único equipo que juega los domingos es Altamira. Al menos así lo hizo en sus primeros partidos del torneo, ¿no? Uh-huh. Y ahora resulta que de 3 partidos del fin de semana, 2 van a ser el domingo. Entonces, a mí me parece que es por eso, porque si hubieran elegido el horario de sábado, igualmente se hubieran empalmado con el partido de la selección. Pues me parece que fue Necaxa el único que no pensó en eso. Bueno, no, en este caso, no, Mérida. Mérida sí le conviene, ¿sí? Sí, sí. Mérida dice, sí, cierto. ¡Malditos tramposos! todo eso es lo que se pierde por no estar en los primeros puestos. Pero independientemente, yo creo que Necaxa también hubiera elegido el sábado para mantener su horario. Es que también para hacerle trampa a Mérida. Pero no es lo mismo que juegues a las... O sea, a lo mejor Necaxa hubiera elegido a las 9 de la noche en lugar de... Pero es igual, porque si es ahora todo el mundo está viendo el partido de la selección, pues ni quién se vaya a parar en el Victoria. Bueno, sí, en ese sentido, sí. Pero mira, en todo caso tendría van a estar los que... O sea, seremos pocos, pero bueno, yo espero también contarme, pero pues van a ser los fieles, ¿no? O sea, ese por otro lado está... Van a ser 26, y si Murdoch se desocupa, los 27 de 27, siempre. Pero fieles, pero apoyando al equipo. Sí, porque sí se va a necesitar que sea el apoyo de veras en el Necaxa y que la gente no se desespere. Creo que, no sé si ustedes lo han sentido diferente, pero sí es... sí se siente distinto jugar esta liguilla con el otro boleto en la mano ya. O sea, creo que Necaxa le tiene que aspirar a eso, a la desesperación de los rivales porque se les va el tren, o sea, porque no tienen otra oportunidad para fallar, ¿no? Entonces, tienen que ser mucho más inteligentes, ahora sí, saber manejar el partido y mentalmente han demostrado que pueden hacerlo. Entonces, yo espero que retomen el chip que dejaron en la liguilla pasada y se lo vuelvan a poner en esta ocasión para que encuentren la manera. Ciertamente será importante no recibir gol. Creo que si se van con una ventaja de 1-0 ya será un buen resultado de primer partido, porque bueno, recordando el partido de fase regular, quedaron 0-0, donde Necaxa pues respetó demasiado la condición de superlíder del Mérida. No sé si ahora a ver Fuentes ya lo deje atrás y se dé cuenta de que quedó el cuarto, apenas un puntito arriba de Necaxa. Entonces, que tiene que salir mucho más agresivo. Yo creo que tiene que tener esa conciencia en relación a lo que fue el partido de fase regular, repito, para que podamos ir con esa ventaja, sobre todo mental, al partido de vuelta ante Mérida, allá en Yucatán. Pues bien, ya dijimos de la tabla anual, quién quedó arriba, si Correcaminos, y son dos nada más, ¿no, Taker? Correcaminos y Lobos, ¿no? Y Lobos por diferencia de goles nada más, pero sí, Correcaminos y Lobos son los equipos que, de coronarse este torneo, recibirían la vuelta en la final de ascenso en casa contra Necaxa. Si Necaxa se corona, no hay final de ascenso, todos lo sabemos, y si se corona algún otro, pues la vuelta será en el Victoria. ¿Me los repites, por favor, Lobos y quién? El Corre es primero, de los que quedan calificados. Ajá. Ya quitando a los que no están ya, no pueden ser campeones, el Corre es primero, Lobos UAP es segundo y Necaxa es tercero. Pues, cerrando de visita, ambos estadios son difíciles, ¿no? Claro que son, sí, los únicos. Bueno, perdón. Son los únicos tres que pueden recibir el duelo de vuelta de la final de ascenso. Sí. Pues pues apostarle a que ninguno de esos pase. La ventaja es que se elimina alguno en esta fase, ¿no? O sea, va Lobos, sí, corre va, sí. Lobos corre, entonces uno muere y ya nada más se queda el otro que. Mira, en todo caso, yo prefiero ir a Puebla, que está aquí a 2 horas. Y además, se va a llenar el estadio, Murdoch. Créeme que se llena de necaxistas. Ese sí se llena. Sí, eso está padre. Entonces, en esta de cuartos, creo que le vamos a ir a Lobos, ¿verdad? Por encima de Correcaminos. Que en una de esas también nos toca, bueno, en semis y pasamos por Mérida. Ya dependería de los. Las combinaciones, pero eso, no estuviera el ecuatoriano todavía como técnico del Corre, porque ahí estaría no, ni más. De todas maneras. Y pues, ¿qué más, señores? Tenemos pues la quiniela. ¿Cómo nos fue la quiniela? ¿La quiniela? Taker, ¿cómo nos quiniela fue? De la jornada 13, va rápidamente. Mónica tuvo 3 aciertos, un servidor tuvo 3 aciertos, con Alex Rodríguez tuvo 2 aciertos, la afición representada por nuestro amigo Daniel de El Rayo Pibil tuvo 2 aciertos, Murdoch, ¿qué te digo? Murdoch, un acierto para don Murdoch, ¿eras? Muy bien. No te rías, Murdoch. Pues ya que me queda. Debería estar avergonzado. Río por no llorar. Yo digo que se estuvieron vengando. De las que se publicaron en el blog, José Enríquez hizo 3 aciertos, Beto Rayo hizo 3 aciertos, EJLC hizo 2 aciertos, y David Mota, por segunda vez en el torneo, fue más allá de hacer un Murdoch y se fue en blanco, 0 aciertos. Hizo un David Mota, entonces. Ahora, David Mota, tengo que mencionarlo, me mandó un mensaje. El programa pasado dije que no había habido ningún comentario con quinielas, y sí había uno, no sé, se traspapeló, no me llegó, lo borré, la verdad no sé, pero él sí puso su quiniela de la jornada 12 y ahí tuvo 4 aciertos. Entonces sí, me dijo, oye, no lo mencionaste. Sí, fue error mío, lo reconozco. Entonces, totales, hasta ahora, señores, Alex lleva 44, la afición llegó a 39, un servidor llegó a 38, don Murdoqueras llegó a 36, Mónica llegó a 30, José Enríquez llegó a 36, David Mota se quedó en 30, Beto Rayo llegó a 23 y EJLC llegó a 5. Pues ya nos vamos con los partidos, ¿no? Ida y vuelta de una vez. No, pues nada más ida, ¿no? Nada más la ida. Porque de una vez. Porque no digan, es sorpresa. Recuerda que vamos a tener la versión de vuelta de este podcast. Pero y si no nos da tiempo de leer la quiniela. Siempre nos da tiempo. Bueno, ya ustedes. Pues sí. Como quieran. Siempre hacemos lo que ustedes quieren. Oh, take it. Voy a poner unos violines así. Dale, échenlos. Pues, ahí está. Pues entonces, como decíamos, la cuartos de final, la ida. Vamos a ver qué resultados. ¿Y a quién invitaron esta semana, por cierto? Invitaremos a... es una gran pregunta. Al primero que llegue. Yo invité a alguien, pero ni siquiera me contestó. Entonces, no sé qué pensar. Bueno. Dile a tus amigos de la qué buena, Murdoch. Ándale, le voy a preguntar. Pues mientras, ya sí, ya a la hora de publicarlo, pues ya verán quién fue el invitado. Empecemos entonces con el Necaxa contra Mérida. Necaxa. Necaxa. Por favor. Por favor. Necaxa, por favor. Y en cero. Yo digo que sea 1-0, ya con eso está chido. Luego, Alebrijes recibe a Dorados. Empate. ¿Alebrijes Dorados? Sí. Alebrijes. Ándale, qué audaz. Yo digo que empate también. Y por último, Correcaminos recibiendo a Lobos. Corre. El corre. Que Lobos sabe. Que le vamos a Lobos, sabe. Es el partido de ida, Murdoch. También debe ser realista. Yo le voy a poner el empate también. ¿Cómo que también? Nadie puso empate. No, pero empate también como el partido de Alebrija. Ah, bueno. O sea, yo voy local, empate. En esta okay. Primera quiniela, pues avisamos, ¿no? Que va a estar así como petit el podcast 51. Porque esperemos tener una segunda. Dos podcasts esta semana. Porque usted lo pidió, Hermandad Necaxista. Porque ahí estuvieron. Y para tenerlos un poquito más contentos, porque andan muy amargados. Muy amargoches. Oye, sí, la afición anda bien amarga, de veras. Sí, muy eso muy también. Mal. Creo que el título del torneo pasado le hizo daño a la afición, que esperan que como somos el campeón vamos a arrasar con todo el mundo, ¿no? Sí, andan no, todos de con una marca. Calma, con calma. Vamos a ver cómo nos va a estar en esta liguilla y de todas maneras pues echarle buena vibra para sacarlo como sea, ya sea en esta o hasta en la final de ascenso no le hace, pero pues tenemos que sacar el regreso a primera. Ahora, andan amargos, aclaro antes de que me echen bronca, porque a lo mejor se malinterpreta lo que dije. Andan amargos los que andan criticando al equipo, no los que andan pidiendo podcast. Aclaro. Les vamos a pagar los programas que les debemos. Dos la misma semana. Dos esta semana. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va en este partido de ida, de cuartos de final, recibiendo al Venao. Y pues ya nos estaremos escuchando por ahí del viernes para ver cómo va el de vuelta. Esperemos que con buenas noticias y si se puede ya definida la serie, mejor. Ojalá. Pero bueno. Si podemos ya estar planeando una encerrona marca Raúl Arias, pues va, no hay bronca. Paso por paso, ¿no? Sí. Primero esperar la ida, ¿no? Así es, ahí les encargo que ojalá sí puedan verlo, muchachos, porque les digo que quién sabe si yo alcanzo. Padre, a las 7:30. Ay, cargo que se acuerden cómo jugaron contra Delfines de Ciudad Carmen alguna vez y hagan las cosas rapidito y de buen modo. 4-0 en la ida, ¿no? Ya de una vez. Que al cabo son de la zona, ¿no? De allá. Y además aquellos fueron de visita, ¿no? Fue 4-0 de visita. Sí, 4-0 de visita. Ay, ojalá, pero bueno. Pues entonces, ¿qué les parece si lo vamos dejando hasta aquí por esta ocasión? Sí. Pues ya que ya lo habías decidido tú, Murdo. Sí, ya en la siguiente edición, pues nos ponemos a mano con sus comentarios. Ojalá, échele vibra. O sea, queremos que sean buenos comentarios, así echándole ganas y apoyo al equipo. Vamos a ponernos optimistas, gente, para contagiar esa muy buena vibra. Nada más eso también sí. Sí. No, no, le iba a decir que eso sí, la canción que escogió Mundo para el final no es muy positiva, no es muy positiva, pero... No, pues es nomás por... Es un buen chiste. No, y nada más, Murdo, que habías comentado algo del Rayo Pibil, ¿no? Ah, claro, sí, láncense, al Rayo Pibil anunció que va a extender su horario de servicio. Láncense, van a extender su horario de servicio... para que puedan ir a ver el partido con toda la calma y sin prisas y sin que sientan que los están corriendo. Si les queda cerca ahí esa zona de la ciudad, pues dense una vuelta, se pone bien el ambiente y pues no es lo mismo sufrir solo que sufrir acompañado. Entonces, una buena recomendación. Al final de cuentas va a sufrir, entonces hágalo acompañado. Alex vive a la vuelta, Murdo. Acompañado y con una chela en la mano no es ya no se siente tanto, ya no cala tanto. Entonces, ojalá haga la promoción de la chela de 5 chelas por 100 pesos. Porque eso también es bueno. Es como Alex vive a la vuelta. Sí, sí. Pues muy bien, ahí está la recomendación. Y entonces, pues ya nos estaríamos escuchando en el podcast 52. Entonces, bueno, pues sí, la cancioncita es más bien por esta onda de la derrota con San Luis. Pero luego, que se les olvide y vámonos optimistas con el partido de cuartos de final. ¿Sobres? Ok. Pues, muy bien. Si les parece bien, nos retiramos, muchachos. Esto fue el podcast PR, episodio número 51. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos en esta misma semana. Chao. Okay, ¿verdad? Chao. Bye. Bye. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor.